A 41 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, hoy en la sede de la Casa de las Madres en Hipólito Yrigoyen al 1500, Eve prepara una lentejada al chocolate para agasajar estos 41 años, como dice ella, de ponerle vida a la muerte. Escuchamos entonces a Eve de Bonafini. Parecerá muy loco que las madres festejemos, pero realmente haber vivido 41 años con tantos inconvenientes, con tanta injusticia, con tantos golpes y con tanta muerte, haber puesto tanta vida a la muerte, es para festejar. Hicimos algo que nadie creía, nos hicimos públicas cuando todo el mundo estaba encerrado en un escritorio, había un montón de organismos, todos en una oficina, y las madres nos hicimos públicas, quisimos que nos vieran, tomamos la plaza y dijimos, nosotros queremos que la gente sepa que estamos, porque así saben que faltan nuestros hijos. Hicimos algo que nadie quería. No, no vayan a la plaza, las van a matar, seguimos yendo. Mataron tres compañeras. Que nadie habla de las tres compañeras que mataron. Porque es demasiado pesado decir que la Marina asesinó a tres madres. Las torturó, las violó, las tiró vivas. Entonces me parece que las madres tenemos muchas cosas para festejar, para recordar. Porque a veces los festejos no son solo festejos de mucha alegría, son festejos también de cosas muy, muy duras. El mundo nos reconoce, pasan cosas maravillosas. En un lugar chico de Italia fueron 12.000 personas a un acto para apoyar a las madres ayer. Entonces, a nosotros nos da mucho valor eso, nos da mucha fuerza. Fuimos las primeras que dijimos que este gobierno era nuestro enemigo, y es nuestro enemigo porque es el enemigo del pueblo. Y me parece que todas esas cosas, tuvimos el primer periódico, el primer boletín, la universidad. A pesar de todo, siempre le pusimos mucha batería a todo, siempre le fuimos poniendo vida a la muerte, y seguimos, a pesar de que tenemos ahora 90 años o más, y que son muchos, le seguimos poniendo vida a la muerte, y trabajamos, yo vengo acá a las 9 de la mañana, y soy capaz que son las 9 de la noche y estoy acá. Porque esta es mi casa, porque amo este lugar. Porque soy fanática de lo que hago. Siempre me parece que es poco, quiero hacer más. Así que eso lo quiero comunicar a la gente. Para Radio Gráfica y la Red Farco, desde Buenos Aires, Mario Sadras.